sabrosa. Baila. Soledad, si no estoy en tu dulce regazo, de tu amor no me puedo olvidar. De estos tiempos felices pasados, y se fue pronto el aire a buscar. Por todos los rincones del mundo, vivo triste con mi sufrimiento. Por eso me encuentro llorando tu amor. Esta pena profunda me embarga, hoy siento nostalgias en mi corazón. Una pena lleva mi alma, que acrecienta mi dolor. Sin tus besos no soy nada, yo la adoro con pasión. Yo la valoro cuando yo la amaba, feliz me cantaba canciones de amor. Cuanto la añoro, quisiera besarla y luego estrecharla en mi corazón. Explosión Santa Cecina. Tu cariño destino, no lo cambiarás. Niña, no llores, no vale la pena. Así es tu destino, no lo cambiarás. Para vos, Ramona, de parte de tus hijos, el oso y pan. Sola y en su cuarto, sentada en la cama, estaba llorando por su gran amor. Ella no sabía, no se imaginaba cuál fue el motivo por qué se marchó. Leí cartas viejas que él le escribía, donde le decía siempre te amaré. Busca entre sus cosas, encuentra su foto, la mira y no cree. Se pone a llorar. Su amor, todo le recuerda, ya no se contiene, quisiera morirse, ya no aguanta más. Niña, no llores, no vale la pena, así es tu destino, no lo cambiarás. Niña, no llores, no vale la pena, así es tu destino. Explosión Santa Fecina. Sabrina Albarracín, para vos. Así se despide Explosión Santa Fe. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Te estoy queriendo tanto que ya no puedo quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta lo que siento hoy? ¿Qué pasará ese día que ya no te dé lo que hoy te doy? Estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí. Estoy queriendo tanto que soy muy feliz y estás feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Es que el amor puede cambiar su rumbo en año. Es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas. De quedarme y queriendo tanto que te puedo hacer daño si te quiero más. Te estoy queriendo tanto que